Radio Urantia presenta Mensajeros de Urantia, un programa de reflexiones y opiniones personales compartidas entre lectores del libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos el tema Los mundos morontiales. Ok, amigos, estamos en una sesión más de este maravilloso programa que tenemos ahora en Radio Urantia, Mensajeros de Urantia. Es un programa donde nos juntamos varios lectores, estudiantes del libro de Urantia, todos compartimos. Todos empezamos leyendo el libro de Urantia y ahora nos gusta hablar de él, nos gusta compartir nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido y además hablar libremente de lo que pensamos y sabemos y especulamos, etcétera, sobre esta maravillosa revelación, la quinta revelación que nos ha llegado, que aclara, corrige y aumenta mucho de lo que la información tradicional nos ha brindado hasta este momento. Y hoy en día en particular tenemos un tema apasionante, pero antes de entrar al tema, me gustaría presentar, tenemos varios compañeros, hermanos, doctores, estudiantes del libro de Urantia. Vamos a presentarnos cada uno que se presente. Vamos a empezar primero las damas. Miss Mayram. Hola. Sí, yo soy Mayram, estoy en Perú, estamos conectados directamente, siempre en la frecuencia que queremos estar para poder compartir con el Padre. Hoy día nos toca un tema interesantísimo, porque es los mundos de estancia. ¿Ok? Está con nosotros también Mario Ferreira de Argentina. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar desde Argentina. También soy un lector y estudiante del libro desde hace ya un buen tiempo y es verdad lo que dijo quien nos presentó, que nos agrada poder compartir con distintos oyentes y personas de todo el mundo en realidad qué es lo que transfiere el libro de Urantia a través de sus escritos o de lo que es una revelación epocal. Aquí estamos todos reunidos para poder compartir a ustedes, que nos escuchan y que también nos pueden encontrar, ubicar en Facebook y podemos ser amigos y poder de esta forma seguir compartiendo. La voy a presentar a Cami Becerra, que también es otra compañera nuestra y una gran apasionada de la revelación oral. Gracias. Buenas, Mario. Buenas para todos. Mi nombre es Cami Becerra. Llevo 4 meses leyendo esta hermosa revelación y vamos a hablar de los mundos de estancia. Siempre me ha apasionado estos temas, entonces adelante. También presento a mi hermana Irma, que viene de México, para que se presente. Irma, tu micrófono está apagado. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, gente que nos escucha, donde quiera que estén. Bueno, pues yo soy Irma y vivo en México, en Cancún, para ser exactos. Quisieran bienvenidos. Y como dicen Mario, Cami y Mayram, pues este tema es en especial muy, muy apasionante, es de los temas que llaman mucho mi atención y espero que la de ustedes también. Compartimos esta lectura, esta revelación, queremos que la indaguen, que sea algo de interés para ustedes y cuando hayan se hayan hundido dentro un poco de esto, si no quieren continuar, está bien. Todo es válido. Lo que algo sabemos y que nos dio el Padre es el libre albedrío. Vamos a ejercerlo. Les presento a nuestro compañero Floyd. Hola, Bueno, quiero mandarle un saludo a todos ustedes. Bienvenidos al programa, a nuestro programa de Mensajero Durantia. Soy de Costa Rica. Nombre completo es Dylan Ferro Durán. Aquí desde la cabina de Radio Durantia. Saludos. Gracias. Bueno, creo que de alguna manera podríamos dar inicio al tema importante. Entonces, primero nos preguntaríamos, ¿qué cosas son los mundos de estancia, Flor? Bueno, mira, me gustaría dar una ligera introducción, porque para hablar de los mundos de estancia, podríamos empezar por preguntarnos qué es un tema bien controvertido que asusta a mucha gente, porque cuando nacemos lo único que tenemos por seguro es que nos vamos a morir. O sea, nos preparamos para todo, para qué vamos a estudiar, dónde vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, u otros lo arreglan, pero nunca nos preparamos para lo que sí es verdaderamente cierto. Implicado en el nacer está el morir. Y este tema de morir a mucha gente le causa mucho conflicto, porque a lo largo de la historia se le ha tratado de buscar una explicación a qué es la muerte. Y yo no sé ustedes todas las informaciones al respecto que tengan, que es triste, que es alegre, que a dónde vamos, que si existe. ¿Qué han escuchado ustedes o qué han vivido ustedes al respecto? ¿Cómo es la tradición que hacemos aquí hoy en día? Denos algunas ideas para empezar a conformar lo que seguramente los lectores han vivido y han experimentado, para después llevarlos hacia nuestro tema de los mundos de estancia. ¿Qué es la muerte hoy en día? ¿Cómo se lleva a cabo esta ceremonia o tradición? Bueno, sin duda que la muerte para todos nosotros asumimos que es el despido de un ser querido o de algo que de alguna forma se ha estado muy pegado a nosotros, ya sea a nivel de vínculo sanguíneo o consanguíneo o no. Pero esa pérdida en nuestras tradiciones hacen de que nosotros tengamos que llorar tremendamente, ponernos todos de negros desde la punta del cabello hasta el punto del dedo del pie, y hacer que sea lleno de flores el sitio y que huela terriblemente a flores y a muertos, y entonces todo el mundo llora, todo el mundo se toma su pisquito, sus cositas para la pena, para el dolor, pero ahí quedó. Y ese dolor de quienes están vinculantes tan cerca a uno sigue siendo cada vez más fuerte, pero ese dolor, ¿no?, está lleno de oscuro, porque al final lo que yo creo particularmente, que creo que todos hemos pasado en algún momento una experiencia de alguien que hemos querido mucho y se ha muerto, es que uno dice, vas a ir al cielo porque has sido buena persona, pero ¿cuál cielo? O que también viene la pregunta, ¿cómo es posible que haya tal contradicción entre nuestras creencias y lo que nosotros realmente sabemos? Porque si tenemos fe en que existe un mundo más allá y existe el cielo o sabe Dios los sitios, ¿qué hacemos llorando, flagelándonos ahí de negro, oscuro, con pena y todo lo demás? Significa que no creemos en lo que estamos, en lo que nos ha inculcado de alguna forma. Entonces, en mi experiencia es que debemos aprender a aceptar, creo yo, en primera, que nos vamos a morir, y en segunda, que deberíamos tener conciencia de la muerte, que creo que es un paso trascendental en este tema, sobre todo lo que significa el duelo y el proceso. Mario nos puede explicar un poquito más. Al respecto de eso, nosotros podemos decir que estamos constituidos en vida y muerte. O sea, analizando sencillamente, cuando nosotros vamos a descansar después de una jornada laboral y de distintas actividades que hemos realizado en horarios diversos, sí es claro que nosotros mismos, en ese descanso, las pulsaciones de nuestro corazón, de nuestro cerebro, aunque a ustedes les cueste creerlo, científicamente están comprobados que llegan a veces hasta 7 pulsaciones por minuto. O sea, el cuerpo queda laxo, ejemplo, en una cama, sobre un colchón, Y esa es la manera de descansar. La vibración que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo declina en profundidad, y es cuando se lo llama, que también de manera inconsciente, esta, digamos, gran carga de información que tenemos inconsciente puede pasar a la conciencia de forma informativa para curar nuestro cuerpo, para recordarnos ciertas actividades. Y no nos queremos ir mucho del tema para poder explicar esto. Es ahí cuando tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo físico, que nuestra mente queda pulsando profundamente lenta, y lo que se le llamaría una instancia de muerte física, que es cuando descansa el cuerpo. Luego de eso, cuando nosotros comenzamos nuestras actividades, que viene el despertar, ahí comienza indudablemente un nuevo renacer. Estoy hablando desde algo científico que han hablado entre tantos Elizabeth Kubler-Ross, una médica conocida a nivel mundial, e indudablemente ella esclarece esta manera y esta forma que tiene el trabajo de nuestro cuerpo físico. Y de ahí nosotros no es que podemos mirar la muerte, pero sí podemos tener una apreciación muy amplia y cualificada y cuantitativamente experiencial de lo que es en este proceso, digamos, el traspaso hacia otro lado. El alma puede ir a tomar energía mientras se descansa, el alma puede tomar la luz necesaria, eso también está comprobado hasta científicamente, lo hablan muchísimos autores, y entre ellos lo habla el libro Durantia, en pequeñas frases. Obviamente vamos a escuchar respectivamente distintas posturas o miradas, que eso es lo más enriquecedor que tiene la revelación y este tipo de encuentros, que no estamos haciendo nosotros una postulación específica de que esto es lo que se desarrolla, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Con la revelación lo que se trata es de ampliar un camino, un conocimiento, un estadio de comprensión hacia más allá para poder comprender lo que los reveladores nos están diciendo. ¿Tú crees que de alguna manera hablaríamos de que entonces la muerte es como un sueño? Puede ser, indudablemente. Es entrar en otro estado de instancia en el cual se adormece el cuerpo y en realidad esto físico queda aquí, y lo que se transfiere es el alma en compañía de toda nuestra experiencia vivida en un año, dos años, 50, 60, 70, 80 años. O sea, quiere decir, o sea, lo más interesante entonces de lo que nos ha conversado Mario, tendríamos que hacernos la pregunta, y después de ahí, de ese sueño, Flor, ¿a dónde vamos? A ver, vamos a escuchar primero a Irma, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Irma, te veo con ganas de hablar. Tienes tu micrófono apagado. Creo que se cortó. Bueno, en realidad, Cami también quiere compartir. Sí. A ver, Cami, ¿qué era lo que querías decir? Bueno, yo quiero compartir que para mí la muerte es como que el cuerpo ya deja de tener sus funciones físicas y biológicas y pasamos a un estado dormido, llamémoslo así. Estamos dormidos, nuestra alma sale con un ángel del juicio, si no estoy mal, lo abraza uno, abraza el alma de uno y va, de acuerdo a eso, va mirando si ese ser ya puede tener un cuerpo moroncial o no. Pues es lo que yo tengo entendido. Entonces, Ya después pasamos a lo más emocionante, que es los mundos de estancia, para saber si podemos ir a los mundos de estancia o no. Ok. Está con nosotros también Irma. A ver, Irma, ahora sí ya te conectaste. Estaba conectada, algo sucedió aquí. Bueno, esto a mí, yo he sido muy práctica toda la vida y yo decía, bueno, ya se murió, pues ya. ¿Qué es la muerte? Dejar de respirar, dejar que el cerebro deje de funcionar y se acabó. El cuerpo vuelve al polvo. Bueno, pasa un proceso, ¿verdad? Pero vuelve a la tierra, porque es lo que hacemos. Ahora los queman, los entierran. Yo en algunas ocasiones que me llegaron a invitar a una velación o estas cosas, pues yo niego, porque digo, están llorando, pero no lloran por el que se murió, lloran por el dolor que siente por esa persona que se está yendo. Y no, realmente no sabemos si ese llanto es porque ya se está yendo y nos dejó aquí. Y también queremos ir porque muy dentro de nosotros sabemos que hay algo mejor, que esto no puede ser todo. Y sí, hay ateos que de veras, pero ni por aquí les pasa a Dios, pero la mayoría de personas y creen y no, pero todos tienen la esperanza de que hay algo más que el cielo, que otro lugar. Y lo dijo Jesús cuando estuvo en la tierra, ese divino Padre nuestro celestial, que vino a estar aquí entre los hombres, solo a conocernos, a ver cómo vivíamos, dijo a sus apóstoles, yo me voy, tengo otros mundos a dónde ir. Y eso encierra algo tan grande, que es lo que vamos a hablar ahora, es nuestro tema. Esos mundos de los que hablaba Jesús, ¿qué son esos mundos? ¿Cómo podemos saber, verdad? Yo quiero compartir esto con ustedes y, bueno, que nosotros compartamos esto con nuestros oyentes para que sepan. Quizá tenemos un concepto errado, ya el tiempo nos lo dirá, porque como sea, vamos a llegar. Claro. Adelante. Sí, Irma, y acabas de mencionar algo bien interesante. Tú mencionaste a Jesús. Y Jesús vino acá, lo vimos vivo, luego lo vimos, bueno, lo vimos es un decir, sabemos que estuvo muerto, y después vivo otra vez, con un tipo de cuerpo diferente, pero vivo en realidad. Ajá, ese es un detalle. Y otro detalle que se le ha pasado a todas las personas que lloran ante la muerte, y que nunca nos preguntamos cuál es el propósito de la vida, porque la vida debe tener un algo, una razón para haber existido aquí, y esa razón tiene que ver con un futuro. Entonces la gente que no piensa que hay algo después está limitando esa idea de propósito de la experiencia de esta vida, ¿no? Bueno, muchos han especulado, bueno, ya podemos pensar en que todo el mundo o la tradición nos ha llevado a creer que hay una vida después, que cuando nos morimos vamos a otro lado, pero a veces no sabemos a dónde. Mucha gente se puede pensar al cielo, ok, el cielo, pero si vemos el cielo, o sea, el cielo es una extensión bastante grande y no ha habido un lugar exacto en el cielo a dónde vamos. ¿Qué? ¿En una nube? ¿Vamos a estar en una nube sentados tocando el arpa rodeados de angelitos? Como que es un poco limitada la idea, ¿no? Es un poco económica esa idea. Más sin embargo, en un universo planeado, establecido, creado, hay una ley y hay orden y hay una administración y hay un por qué, para qué. Para todo hay una razón y todo tiene una razón de ser. Entonces la muerte y el preparar el propósito de esta vida es porque la continuidad de esta vida tiene un propósito todavía más futuro. Pero en el paso inmediato, en el paso siguiente es salvar lo que es nuestro verdadero yo, trascender lo que es nuestro verdadero yo, que es lo que se fabrica aquí justamente. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos un futuro espiritual. ¿Quién quiere aportar algo al respecto de esos elementos que cuando termina la muerte, continúan? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es nuestro verdadero yo? Es el alma. El alma, que es el producto de toda nuestra experiencia, todos nuestros pensamientos, decisiones y acciones, ayudan a que se forme el alma. No nacemos con el alma. El alma la adquirimos cuando tenemos nuestra primera decisión moral alrededor de un poquito antes del sexto cumpleaños. Ahí es que baja un pedacito de Dios a habitar nuestra mente y a partir de ahí empezamos a fabricar nuestra alma. Nuestra alma es lo que sí va a sobrevivir. Cuando morimos, el cuerpo se queda aquí. Lo que lloran es el cuerpo que se queda aquí. Pero hay sorpresas para después, ¿cierto? ¿Y qué pasa entonces con mi carácter, lo que yo soy, y todas mis características? ¿A dónde va? ¿Cómo se llama? Eso va a ser tuyo por siempre. Irma, sí, dime. Sí, yo iba a eso, lo que dice la hermana Mayrán. Nuestra alma, junto con nuestro ajustador del pensamiento y nuestra personalidad, en esa persona que nosotros dejamos solo aquí el cuerpo, es nuestro vehículo de traslado en este planeta, pero todo lo que es abstracto, espiritual, que es nuestra alma, nuestra personalidad y nuestro ajustador, van nuestros pensamientos, es la experiencia que el ajustador va tomando de nosotros para poder continuar este viaje hacia el cielo, el supuesto cielo que está muy lejano. Vamos a pasar por otros mundos que todavía son materiales, aunque nos cueste trabajo creerlo. Vamos a seguir comiendo y vamos a tener más recreación de lo que habíamos podido tener quizá algunos en este planeta. Este es el primer mundo de la estancia. No, pero espérate. A ver, Irma, perdóname. ¿Perdón? Que te interrumpa. Vamos. Sí, hago una pequeña síntesis hasta donde hemos llegado, ¿ok? Estamos hablando que claro. Nos morimos, hablamos de que se supone que esa muerte es un sueño, en teoría, y de que nuestro cuerpo material se queda acá. Pero lo que va a trascender, porque el objetivo principal de la vida, el propósito de vida, es trascender para poder tener a donde aspiramos siempre en la vida eterna. Ok, si estamos hablando de eso, entonces nosotros, nuestra alma es la que va a ascender. Esa alma indudablemente está acompañada de lo que estás comentando, que es la personalidad, y que es la huella digital de cada ser único de cada ser humano. Ok, maravilloso. Entonces ya nos hemos convertido en seres humanos mortales ascendentes. ¿A dónde vamos ahora? Después de eso, ¿a dónde vamos? Porque parece ser que los mundos de estancia son estancias, pequeñas moradas, donde se supone que estamos. ¿Ok? ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un paréntesis para aclararles a nuestros amigos que están escuchándonos qué es el cuerpo, qué es lo que somos. No sé si estén de acuerdo en que pudiéramos mostrarles los componentes que forman lo que somos. Porque a veces no lo sabemos exactamente, no lo pensamos exactamente, y quizás sería interesante poder explicar las partes. Mira, estoy buscando una tablita para poderla compartir, que nos habla de ello. Nuestro cuerpo es un organismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. Es lo que nos compone en realidad, ¿no? Entonces, déjame, les voy a compartir aquí, vamos a aclarar. Dentro de ese cuerpo tenemos, bueno, todos nuestros órganos, y tenemos un cerebro. Ahora díganme, ¿el cerebro piensa? No. Ok, Entonces, ¿dónde se originan los pensamientos, acciones, decisiones, etcétera? En la mente. En la mente, claro. ¡Exacto! La mente, pero la mente descansa en un cerebro. Y es en la mente donde se originan pensamientos, acciones y decisiones, ¿ok? En función a esos pensamientos, decisiones y acciones que tomamos en la mente, al tomarlas ejercemos, ¿qué? Nuestra voluntad. Y esa voluntad siempre va a ser de acuerdo con nuestra personalidad. Todos somos diferentes, no hay dos personas iguales. La personalidad es un regalo del Padre. Y esa personalidad genera, en esa mente, en un ejercicio de voluntad, genera pensamientos, decisiones y acciones. Y eso es lo que hace que el ajustador del pensamiento, que es un fragmento del Padre que vive dentro de nosotros, empiece a fabricar el alma. Entonces, el alma es en sí una adquisición experiencial, es voroncial. Voroncial es un término de energía entre la materia y el espíritu. Y es lo que sobrevive a la muerte física. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, claro. Nos ampliamos entonces en entender que el alma no está ni material ni totalmente espiritual. Está en un intermedio y que ese intermedio es lo que va conjuntamente con la mente, ¿ok? La mente y el espíritu, porque en realidad hay una palabra que dijo Irma que se llama el ajustador de pensamiento, pero mucha gente lo conoce como el espíritu divino. O sea, en realidad es parte de la esencia, pero se le conoce como centro. La unión de ellos dos nos permite construir un alma. Cuando tú estabas diciendo de construir un alma, ¿qué implicaba? ¿Implicaba qué? ¿Cómo la construyes? ¿Qué cosa se dice que en realidad, qué cosa es construir el alma? ¿Cami? Mario. Okay. Aquí estoy. ¿Cómo está constituido el alma? Podría ser que está constituido por nuestras experiencias aquí en este planeta llamado Urantia, que bueno, se llama planeta Tierra, pero en verdad se llama Urantia. Entonces es como toda esa experimentación que tú tienes a lo largo de esta vida. Mejor dicho, es todo lo que tú experimentas, lo que tú experimentas con tus semejantes, y ya todo eso va en conjunto con el alma que tenemos y se va a los mundos de estancia, pienso yo. No sé si estaré en un error, pero pienso yo que eso es lo que nos llevamos. Nuestras acciones, digamos. O sea, Camila, que lo ha explicado correctísimamente bien, está hablando de nuestro accionar, de nuestra forma de pensar, de nuestro actuar. Esto también colabora en la conformación de nuestra alma. O sea, en nuestros hechos, que deben de ser indudablemente diarios, hace a que nuestra alma esté activa, se dé en manifestación en la medida que yo voy tomando decisiones, resoluciones, experiencialmente, y no me involucro tanto con este estado emocional que tiene que ver con las emociones del apego, las emociones de la frustración. Todo eso, digamos, desvaloriza el alma. Ahora bien, cuando nosotros, digamos, cultivamos cosas culturalmente, cuando cultivamos la belleza, cuando cultivamos la bondad, cuando cultivamos la comprensión, el poder observar a otro como a mí mismo, indudablemente vamos conformando todo este ámbito para que nuestra alma se pueda desarrollar, ampliar, embellecerse en profundidad. Es una, digamos, conformación desde nuestra mente humana en conjunto con nuestra asociación de acciones positivas y también algunas que le llamamos negativas, que nos permiten aprender, aunque nos equivoquemos, estamos aprendiendo, aunque erremos, por así decirlo, estamos aprendiendo, porque eso es lo importante de esta vida. Esas dos experiencias, entonces, Mario, esas dos experiencias son las que construyen el alma. O sea, las experiencias positivas y negativas, pero no hay negativa. En realidad siguen siendo ejercicios para fortalecer o no, quizás, nuestro propio carácter. Para templar un poco más nuestra alma, para que se... este término templar, ¿qué significaría? Experiencia, indudablemente. Yo quiero. ¿Cómo? Irma quería hablar algo. El alma. Sí, el alma es todo eso que dijeron, pero es más. El alma, no nacemos con alma. Eso es importante decirlo. No nacemos con alma, sí nacemos con personalidad, tampoco el espíritu lo tenemos. Este nos llega a cierta edad. Hemos sabido que nos llega cuando tomamos la primera decisión moral. Y hablando de cuando Jesús fue niño, porque ahí se da el dato exacto, llega el alma a los 5 años, digo, el ajustador o la chispa divina o el espíritu divino nos llega a nuestra persona de niños cuando tenemos 5 años, 10 meses y 4 días, antes de cumplir los 6 años. Esto es más o menos cuando tomamos la primera decisión moral. El alma llega, la chispa divina llega sola. Antes de que avisen que el niño ya tomó la decisión moral, llega. Él ya sabe y está aquí. Es el padre, es una parte de nuestro padre. Así es. Universal. Uh-huh. Y cuando llega esa parte y tomamos la decisión moral, nuestro espíritu y nuestra chispa divina, al unirse, brota el alma. Y solo el alma es la que va tomando toda la cosa espiritual, abstracta, profunda, que nos vamos a llevar cuando dejemos este planeta. ¿Hacia dónde? Hacia allá, vamos para allá, ¿verdad? Entonces, sí, bueno. Sí. Fallece la persona, el ajustador inmediatamente procesa los impulsos vitales de esa persona, el ajustador sale de esa persona, la chispa divina, y va y rinde un informe sobre su vida en la persona. El alma, que es posesión del guardián, vamos a hablar de que normal, vamos a suponer que hay diferentes tiempos. Eso lo vamos a ver, yo creo que en otra sesión que hablemos específicamente sobre la muerte. Pero vamos a suponer, sin darle tiempo, vamos a poner tercer día. Uh-huh. Vamos y esa alma es llevada por el guardián hacia los mundos de estancia. Ahora vamos a hacer una pausa aquí para ver cómo se organiza. Dentro de este gran plan universal, 1000 mundos son administrados desde un sistema. Esa es la forma de administración organizacional básica. La unidad básica de todo el universo es un planeta habitado o habitable. Y 1000 esferas habitadas o habitables forman, para efectos administrativos, un sistema. Y ese sistema tiene unas, digamos, como oficinas. Uh-huh. Ahora, nuestra alma se va hacia el primer mundo de estancia de ese lugar. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a ver. Aquí vamos a ver. Un sistema está formado, en las oficinas del sistema, por una esfera principal que se llama Jerusalén. Ajá. Es la esfera base, grande, es más o menos 100 veces el tamaño de Urantia. Esa esfera tiene 7 satélites mayores que son llamados mundos de cultura de transición. Esos son aproximadamente 10 veces el tamaño de Urantia. Bueno, y cada uno de esos mundos de transición tiene a su vez 7 subsatélites. En el primer mundo de transición, solamente el primero, las siete esferas que rodean el primer mundo de transición, eso es lo que se llama los mundos de estancia. Y en esos mundos de estancia nos repersonalizan en el primer mundo de estancia del primer mundo de transición. Las salas de resurrección se encuentran en ese primer mundo de estancia. ¿Y qué es esto? Ahí, bueno, no quiero hablar mucho yo, vamos a hablar. Alguien más que hable sobre cómo se da la resucitación, cómo resucitamos, cuáles son los componentes de ese gran despertar que dicen los reveladores, que por siempre, por toda la eternidad, recordaremos esa gloriosa mañana de despertar. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto para que nos ayude a que hable? Es la unión del alma, el ajustador que regresa, lo que hace nuestro despertar, lo que crea nuestro despertar. En los mundos de estancia, los sobrevivientes mortales reanudan su vida exactamente donde la enfermedad, cuando lo sobrecogió la muerte. ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Alguien puede decir? O sea, se supone que, vamos a ver, nos estás comentando de que en ese mundo de estancia, que la primera que vamos a hacer es en el lugar de donde se supone que vamos a considerar el resucitar o algo por el estilo, así nos estás contando. ¿Sí? Si eso pasa, entonces en esa primera sala donde vamos a estar, ¿nuestro cuerpo cómo va a ser? ¿Cómo? Es interesantísimo lo que dices, y nos dices de que es, ¿va a ser igual o en realidad es diferente? ¿Nuestro cuerpo, que nosotros conocíamos como mortales, ahora que ya estamos en la vida ascendente, cambia? Es muy similar, hasta donde yo sé, es muy similar al que tenemos hoy en día, pero hay unos factores que cambian. Por ejemplo, la reproducción solamente es necesaria aquí. Allá ya no necesitamos reproducirnos, por lo tanto, todo el aparato reproductor se modifica, ya no existe. Ese es uno de las diferencias. Ok, o sea, en ese mundo morontial, o sea, digamos que en ese cuerpo morontial, nosotros no tenemos ya carne y hueso, lo que es, ya es toda una transición, por lo tanto, indudablemente que lo que vamos a comer, si comemos, porque vamos a comer, ¿no es cierto? Si comemos, entonces debe ser otro tipo de alimento que debe ser también energético y otras cosas más. Eso es muy interesante. Se recicla. Entonces ya no hay desechos orgánicos, fíjate, y además ahí también se modifica el aparato digestivo. ¡Wow! Ya no tenemos aparato. ¿Ya no? Ya no tenemos aparato digestivo. Todo el alimento lo ocupamos para el cuerpo morontial. Y bueno, entonces poseeremos un cuerpo diferente, o sea, el tabernáculo de carne y hueso ha quedado ya aquí, ese es el que se entierra, se crema, etcétera, ¿no? Nos dicen los reveladores que en el centro mismo de las actividades del primer mundo de estancia está la sala resurreccional, ¿no? Y que en esta estructura gigantesca es donde es el punto de reunión de los guardianes seráficos del destino, los ajustadores del pensamiento y los arcángeles de la resurrección. Y entonces los portadores actúan también ayudando a todos estos seres celestiales en la resurrección de los muertos, ¿no? Que en realidad es una nueva vida. Y es la reunión del alma moroncial, o sea, el alma que fabricamos en esta vida, que queda confiada a los serafines, y de la mente, de espíritu. Hay que recordar que la ajustadora es una transcripción de la mente material, con todo lo que es de valor, todo lo que es salvable. Sí, hay que acordarnos que siempre hay que hacer la voluntad del Padre y buscar su mandato divino de perfección para crear esa alma, ¿no? Y bueno, y esa alma y el ajustador lo que vuelve a ensamblar la personalidad de la criatura, o sea, del mortal que falleció. Y esto es lo que constituye la resurrección del sobreviviente durmiente. Sí. Me encanta, debe ser hermoso, porque nos dicen los reveladores que durante toda la eternidad recordaremos estas profundas impresiones de haber presenciado por primera vez esta mañana de resurrección. Imagínense que se despiertan, están en un mundo diferente, que como dijo Miss Mayram, dijo, la comida debe ser diferente. Claro, es un mundo diferente, el tipo de energía es diferente, es moroncial. hay un gas más en el ambiente, todo cambia, tanto los vegetales, los animales. Pero nos hacemos la pregunta, ¿y nos olvidamos de todo lo que hemos vivido y tenido? Hasta donde yo sé, no. O sea, lo de valor va a persistir. Yo creo que todas nuestras embarradas, como dicen por ahí, todos nuestros errores, nuestras equivocaciones, yo creo que eso pasa a ser intrascendente. Sirvió nada más como una herramienta para el logro de objetivos mejores, mayores. ¿Qué opinan, Cami? Bueno, yo opino que cuando tenemos ese cuerpo moroncial, llamémoslo así, y ya después de tener ese cuerpo moroncial, los errores que hayamos cometido en esta vida ya no son tan trascendentes allá en el mundo moroncial. Solamente va a quedar con nosotros lo que hicimos positivo, más no lo que hicimos negativo. Es lo que tengo yo entendido. Que eso, que todo lo positivo, o sea, todo lo que hemos hecho con los semejantes y eso, sí se va con nosotros. Pero lo negativo se va por un tiempo, y después, lo que tengo entendido, y después ya, digamos, los serafines que están encargados de eso, dicen, estos pensamientos o estas cosas negativas se dejan a un lado y ya no están en la parte, ya no son trascendentes para nosotros allá. Bueno, yo pienso que no es tan así, tan difícil o tan sencillo. No es olvidar lo bueno y recordar solo, olvidar lo malo y recordar solo lo bueno. No. Esto, el alma, el ajustador y el espíritu solo llevan lo que nos da el crecimiento espiritual. Todo lo material, incluida la familia, la olvidamos. Sí, podemos recordar a nuestros seres amados, pero eso es parte del amor. El amor, lo bello y lo bueno, es lo único que nos llevamos. No, lo material, nada. Que si tuve un carro, que si quiero tener hijos, que porque me robé 100 pesos. No, eso ni siquiera vamos a saber qué fue. No nos importa. No sé si es malo o es bueno. Pero lo único que trasciende con la personalidad es lo que hace crecer al espíritu, a esa alma, a ese ser que va a tomar un cuerpo nuevo para continuar la carrera ascendente. Sí, Irmita, pero si se robó los 100 pesos, eso sí le va a costar, ¿eh? Porque usted va a tener una experiencia de haberse robado los pesos. O sea, eso es una experiencia que de alguna manera es importante para crecer. Si lo hizo para necesidad o lo hizo para irse sabe Dios dónde. Pero creo que eso es importante. Bueno, lo que estás diciendo, sí, efectivamente es correcto así. Pero a mí me quedan todavía algunas dudas. Después de esta primera instancia, ¿a dónde más hay? Según lo que nos estaba comentando Flores, que habían 7 mundos de estancia. O sea, ¿y cuánto tiempo uno se queda en el primer mundo de estancia? Bueno, primero desde las salas de resurrección pasamos a un sector, el sector Melquisedec, y ahí nos asignan de momento residencia permanente por el tiempo que estamos ahí, ¿no? Pero luego, aquí viene la sorpresa mejor. Tenemos un periodo de 10 días de libertad personal. Ahí podemos explorar todo el vecindario, familiarizarnos con el nuevo lugar, ver el programa que se nos enfrenta. Yo asumo que ahí, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que desde mi punto de vista va a ser es poder conocer más sobre Jesús. Deben de tener todo un material, la manera de museo, donde nosotros nos podemos actualizar un poco, ver los archivos, saber qué ha sucedido con nuestro planeta, conocer todo lo que hoy no conocemos, y como vamos a tener más sentidos, vamos a poder apreciar de mucho mejor manera y aprender más rápido, ¿no? Ah, y además, oye, un cuerpo 0 kilómetros. Eso es fascinante, porque entonces los que usamos lentes, los que estamos enfermos de lo que sea, que ya usamos bastón, cero lentes, vamos a ver perfecto. Esa es una maravilla. Bueno, y luego también tendremos tiempo de gratificar toda nuestra curiosidad, ando a consultar registros. Y Irma, tú hace ratito dijiste la familia. La sorpresa aquí, queridos oyentes, todos los que me están escuchando, vamos a poder visitar a nuestros seres queridos y a otros amigos terrestres que nos hayan precedido a estos mundos. Los vamos a poder ver. Entonces, no hay de qué lamentarse. O sea, bueno, podemos extrañar a quien se va, pero en realidad debería darnos gusto porque los vamos a ver después y bajo otras circunstancias que son sensacionales. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Los Mundos Morontiales. Contesta tu pregunta un poquito para empezar, Maidán. Sí, claro. Sobre todo porque es otro tipo de cuerpo, que ya eso es espectacularmente bueno, nada que no sirva ni que te pese, eso es importante. Pero también es importante eso que dices, o sea, cuando en la Tierra, aquí en Urantia, lloramos al ser que se va, es porque lloramos porque nunca más nos han hecho creer, nunca más lo vamos a volver a ver y tener contacto con él, porque ni siquiera con la brujería, ni la ouija, ni con lo que sea, pues va a regresar acá para poder darnos unas palabras. Simple y llanamente, él ya trascendió, él ya fue, ahí acabó. Y en ese mundo que nos estás documentando cada vez más, Flor, entonces significa que tenemos la esperanza de que sí nos... La esperanza, pero de un hecho que sí es probable y es posible que nosotros volvamos a visitar esos seres queridos y esos amigos terrestres que nos han precedido en los mundos. Creo que eso es una confirmación de que no todo se acabó aquí, sino que existe justamente la hipótesis inicial de que la vida eterna te lleva a una serie de desarrollos y cosas. Me pareció... Y bueno, pero ahora nos quedamos con o sea, yendo a tu punto, digamos, Mayram, lo que vos estás hablando es que en realidad el punto de partida es este. Si lo analizamos en profundidad, el punto de partida es este. Cuando nosotros trascendemos la carne o esto que es objetivo, o lo denso que resulta de ser la vida humana, porque uno está aferrado al miedo, a otras emociones, a la duda, a la inseguridad, no es que yo ponga en el tapete esto, pero el libro de Urantia también lo habla, te habla de un miedo animal que todos tenemos y lo referencia en profundidad. Nosotros tenemos que hablar en realidad todo lo que va a acontecer y lo que va a pasar al respecto de esto. Cuando vamos a trascender nosotros esta vida, entonces, ¿qué sucede? Esto va a ser para mejor, indudablemente. Acá comienza la vida, eso que le llamamos la vida eterna, que va a estar signada indudablemente por el crecimiento de nuestra alma y dentro de ese crecimiento la elección que nosotros hagamos. En profundidad tiene que ver eso. La elección de decir, voy a hacer la voluntad del Padre paso a paso, momento a momento, instante a instante. Por ejemplo, el que no tuvo hijos aquí, en este plano, en esta tierra, lo dice muy claro la revelación, que allá va a tomar contacto y vínculo con absolutamente todas las experiencias de vida propuestas. No recuerdo ahora la página, pero lo interesante, lo rico, lo profundo, lo sano, que lo que no pude completar acá como experiencia, digamos, como desarrollo de mí, lo voy a desarrollar, lo voy a hacer en el otro mundo, en el otro proceso, eso no tengo la menor duda, eso es lo bonito. O sea, acá nos debemos de esforzar por al menos tratar de inspirar nuestra mente, elevar nuestra alma, y cuando hablamos de inspirar nuestra mente debemos de reconfortarnos en pensamientos, en sentimientos, en deseos, en hechos, ya no del valor altruista, elevado, es ser consciente de que delante mío tengo otro ser humano, que ese ser humano es igual a mí, indudablemente puede ser de otro color de piel, puede tener otra edad, puede tener otra categoría, pero en realidad somos todos iguales, vivimos todos bajo este mismo techo, este mismo cielo, de eso tenemos que tomar profunda conciencia, y que para Dios no hay ricos, pobres, rubios, negros, nada en absoluto, por el contrario, somos todos iguales y todos vamos a realizar el mismo proceso de aprendizaje allá. Eso me parece muy interesante lo que Mario nos estaba comentando sobre que tenemos la posibilidad entonces de corregir una serie de cosas que no hemos podido concretar. Eso me interesa, me parece interesantísimo. A ver. Oye, y además, Mario, acabas de tocar un tema. Bueno, primero veamos, Cami, si tienes algo más que decir al respecto. Pues, ¿qué más puedo decir? Digamos, lo que tocó el hermano Mario fue interesante, y sí, él dice que nos metamos todos en la cabeza y seamos conscientes de que todos somos iguales, que allá en los mundos de estancia y acá no debería, es lo que pienso, no debería haber diferencias por el color de piel, porque todos somos seres humanos, todos somos ancianos. No debería haber esa discriminación que porque tú eres así o tú eres asá, sino lo que me gustaría en algún momento ver, y perdón si me salgo del tema, es que hubiera una hermandad entre todos los seres humanos, que no hubieran esos conflictos que hay en este momento. Eso era lo que quería aportar. Yo creo que allá no los hay. Oye, y hablando, Mario dijo algo muy, muy interesante. Él dijo que el tema de la paternidad, que allá todos vamos a pasar por el proceso de padres. Es cierto, y eso es fascinante, porque algo que no está muy bien establecido hoy en día es que la experiencia de la paternidad es básica. Y me gustaría, si me permiten, tengo aquí la cita que habla exprofeso de eso, y me gustaría leerlo textual porque creo que bien vale la pena y que nuestros amigos que nos están escuchando lo sepan. Dice en la sección 1 del documento de los mundos de estancia, dice: ningún mortal ascendente puede escapar a la experiencia de criar hijos, los propios o los de otros, sea en los mundos materiales como este o posteriormente en los mundos de los finalistas de Jerusalén. El mundo de los finalistas es el primer mundo de transición. Ok, los padres deben de pasar por esta experiencia esencial tan ciertamente como las madres. Es una idea desafortunada y errónea de los pueblos modernos de Urantia que la crianza de los hijos sea en gran parte tarea de las madres. Los niños necesitan tanto a sus padres como a sus madres, y los padres necesitan de esta experiencia paternal tanto como las madres. Y esto es bien importante. ¿Qué aprendemos de esto, de esa experiencia de la paternidad? Miss Flor, yo quiero aportar a eso, porque realmente creo que las personas... Hay un dicho muy popular en nuestros pueblos, sobre todo latinoamericanos, es que los hijos a uno le sacan canas verdes, y le sacan canas verdes hasta el día que uno se muera. Pero ¿saben cuándo cambia la historia? Cuando los hijos son padres. Porque ahí entonces empieza. No es que sea, creo que es una revancha natural de la vida. Los hijos a uno le sacan canas verdes y le van haciendo sufrir. Pero después, cuando los padres son los hijos, se convierten en padres, yo no he visto en mi vida un solo hijo que no haya terminado agradeciendo a su padre cómo lo crió, cómo lo formó, cómo lo castigó. Porque tú te acuerdas, papá, cuando me dabas esas catambas, porque tú te acuerdas, papá, que me llevaste hacia la vida tal cosa correcta cuando me robé aquel aquel 10 centavos de tu cartera, o sea, esa misma cosa, y él se va dando cuenta. Y eso creo que enriquece la vida enormemente. El poder darse cuenta, entonces uno a veces dice, pero ¿hasta cuándo este individuo no se va a ir de mi casa? Porque ya está como 40 años aquí, ¿cuándo se va? Pero no tengamos la tranquilidad que le va a llegar su momento, porque tiene que experienciar necesariamente el ser padre. O sea, y eso es una vinculación importantísima en el desarrollo de los adolescentes y de los niños. Sin esa figura materna y paterna, o sea, no discrimino que hay madres que hacen el papel y el rol muy fuerte de llevar adelante hijos adelante, que eso es una cosa tremenda. Pero creo que tiene que ver mucho con esa valoración de masculino y femenino que como seres podemos hacer. Sí, Mario, tienes una nueva, a ver. No. Me gusta asociar con lo que estamos hablando. O sea, también yo siempre he dicho, a partir de que conocí el libro Durante allá por el año 1997, que en mi caso yo ignoraba que ignoraba, entiéndase, ignoro que ignoro. Es muy potable porque no estimemos que porque tenemos el libro Durantia, que porque lo leemos, que adquirimos información, tengo que hacer un trabajo conmigo porque es una responsabilidad profunda que estoy adquiriendo. A lo que yo iba es a este punto que tú estabas diciendo. El hombre está compuesto, al igual que la mujer, de 50% de energía femenina y 50% de energía masculina. Hay un equilibrio ahí que hay que sostener. No nos olvidemos que todo lo que sea espiritual es padre y madre, hombre y mujer, a la misma vez. Por eso nosotros le decimos en alguna oración, padre o padre y madre mía. Cuando nos expresamos espiritualmente y cuando elevamos realmente nuestra mente humana para espiritualizarla, ¿qué es espiritualizarla? Imbuirla de esta riqueza, de este alimento que solamente el Padre nos da a través de la presencia de Dios, de ese Espíritu Santo que estuvieron hablando, que es la ministra divina, o sea, la que conformó nuestra mente humana, y de este Espíritu de la verdad, que es una parte inspiradora en los seres humanos de Jesús de Nazaret después de Pentecostés. Indudablemente ahí vamos a ir inspirando, elevando, calentando el pan nuestro de cada día y nos vamos a ir dando cuenta y reflexionando que no vamos a llegar más allá a través de nuestra mente. Sí podemos llegar en profundidad a través del espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndolo, perdiéndole el miedo, porque esta es una emoción que todos tenemos, por eso yo hablo de emociones constantemente. Todos tenemos emociones de dudas, todos tenemos emociones de miedo, todos tenemos emociones de inseguridades, porque nuestra propia mente, lo que está desconectada, indudablemente, de quién es su creadora, se entiende hasta aquí, solamente la estimulamos y la alentamos con todo lo objetivo y lo subjetivo lo dejamos de lado, entra lo que llamamos psicológicamente, y no me voy a ir más allá de este tema, el panic attack. ¿Por qué? Porque la mente se siente escindida, está separada de su creador. Cuando vos ponés la mente, la conectás, la vinculás, la relacionás, o sea, lo que se llama la reconexión, ahí indudablemente podés lograr, digamos, una inspiración de comprensión, de poder alentar esta alma, de poder comprender el plan divino que se le llama. No importa en qué parte encajes, ya está establecido, no vas a ir. O sea, que bueno, pero para ahí ya tenemos la esperanza. Obviamente, entonces, de que concretamos. Ya nos fuimos un poco más allá, pero para que vayamos comprendiendo lo que es este trabajo que nosotros tenemos que hacer propiamente con nosotros mismos y que nadie lo va a hacer. Es interesante leer la revelación. Sí, como información es maravillosa, es profunda. Ahora nosotros, porque los reveladores propiamente lo dicen, en algún momento debemos de cerrar nuestros ojos e ir internamente, hacia adentro y hacia arriba. ¿Hacia arriba a dónde? A eso que desconocemos que es espíritu. Y ahí nos vamos a poder complementar, ahí nos vamos, digamos, a hermosear, ahí se va a alimentar nuestra alma, ahí vamos a ir, digamos, comprendiendo, asimilando, entendiendo, deduciendo, haciendo un discernimiento bien profundo. Cuando esta mente la quietamos, nos relajamos, nos distendemos, encontramos, hasta te diría, una curación no mágica, no mágica, de nuestro cuerpo físico, lo que sería una homeostasis, un equilibrio, y comenzamos un despertar totalmente diferente y podemos comprender esto del traspaso de esta vida humana hacia la otra, desde la muerte, que es un tema realmente maravilloso, que si se permitiera en algún momento, a mí me agradaría mucho, para cerrar, vincularla a una profesional con la cual yo he trabajado mucho viendo este paso, que es la doctora Gruber-Ross, una suiza, que habla al alma mientras este cuerpo físico va muriendo. Ok, Mario, gracias, de verdad, estamos súper, súper así. Dime una cosa, entonces, retomaríamos que reanudaríamos la capacitación intelectual y desarrollo espiritual en este nivel, ¿verdad? Lo que nos estábamos comentando. Y solamente quería aumentar que el hecho de la paternidad es porque así podremos entender lo que es el amor incondicional y cómo es el amor del padre. Para cerrar ese tema. Perdón, sí, Mayram. Solamente para definir en esta primera, para cerrar esta primera estancia, hablábamos de que la entera experiencia de del mundo de estancia número uno pertenece al Ministerio de la Deficiencia. Eso quiere decir lo que estábamos hablando hace unos minutos, de la corrección y la cura de estas múltiples herencias de la vida en la carne. Significa, corregimos todos los errores. El egoísmo, celos, envidias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Nos vamos entonces en esta navegación y este viaje, nos estamos yendo al segundo mundo de estancia. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué se hace en esta esfera, Miss Love? Irma, ¿querías decir algo? Perdón, no quiero quitarte la palabra de la boca, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, cerraron el tema, pero es del ser padres. Es bueno que nuestros escuchas sepan que si aquí no tuvieron hijos, sí, en ese primer mundo, van a pasar por esa experiencia. Allá hay niños que fueron recogidos tempranamente y están esperando a sus padres o formar parte de ciertas familias. Nos dice la revelación que están en familias de 5, y si no fuimos padres aquí, de unos hijos criados hasta la adolescencia, o sea, desde que nacieron hasta que tengan 18 años, entonces allá vamos a tener. Esa es una prueba para nosotros, no es para que el niño sea o haga, porque ellos tienen a los querubines que los cuidan, que los educan y que les hacen su tarea de entretenimiento. Nosotros, al llegar a ese mundo, a ese primer mundo, vamos a tener que pasar por esas escuelas o a tener a nuestros propios hijos. Yo no sé, porque no lo he visto, qué ocurre cuando un padre falleció antes. No lo sé. Vamos a tratar de hacer una sesión exclusivamente de muerte, porque es un tema muy, muy extenso y además apasionante. Sí. Pero entonces sé que vamos a vivir ahí la experiencia de ser padres, de crecer a unos hijos hasta que sean adolescentes y tengan su decisión de continuar la carrera o no. Ya vamos a ver ese tema en profundidad, claro que sí. Sí, Irma, gracias. Bueno, entonces estamos en el segundo mundo de estancia, ¿no? Y bueno, dice que en esa esfera ya es, estaremos realmente en lo que son los mundos de estancia, ¿no? Porque el primero es de llegar y decir, bueno, aquí está, cómo es, qué es, en fin. Aquí empiezan los trabajos con las organizaciones sociales. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Y eso es algo que tenemos, sería ideal que lo empezáramos a trabajar desde hoy, ¿no? El trabajo en grupo, las comunidades empiezan a tomar proporciones formales y los mortales en avance inauguran nuevas órdenes de sociales y arreglos gubernamentales, bueno, de acuerdo a cómo se manejan esas esferas. En todos los mundos de ascensión, eso es bien importante y es hermoso, no encontraremos nada que se asemeje a la intolerancia humana y a las discriminaciones de los sistemas de castas desconsiderados. Como decía Cami, le gustaría que todo fuera unión, que no hubiera diferencias. Bueno, pues ahí vamos a ver que ahí no lo va a haber. Ya empezamos a hacerlo bien y bonito estando allá. ¿Y qué pasa con...? Que te iba a decir eso. ¿Y qué pasa con el cuerpo moroncial? ¿Sigue siendo igual? ¿Qué es lo que le sucede? No, hay un cambio de esfera en esfera, vamos cambiando. De igual manera que, bueno, dormimos aquí, bueno, aquí morimos técnicamente, ¿no? Allá después ya no vamos a morir, pero vamos a dormir para ir de una esfera a la otra. Aún no podemos viajar solitos, aún no somos espíritus perfectos, entonces tenemos que usar el transporte de Serafín para poder viajar de una esfera a otra. Y cada vez se nos van cambiando el cuerpo, cada vez el cuerpo va siendo menos material y más espiritual, pero aún no somos espíritus. ¿Han oído hablar del mar de cristal? ¿Se imaginan un mar de cristal? Pues ahí hace su aparición en el segundo mundo de estancia. Y bueno, ahí adquirimos un cuerpo moroncial recién desarrollado, adaptablemente ajustado, conforme avanzamos de un mundo al otro. Como decía yo, cada vez menos material, ¿no? Qué bueno. Bueno, dormimos en transporte seráfico, despertamos en salas de resurrección con un nuevo cuerpo, pero aún no espíritu. El ajustador del pensamiento ahora ya no nos abandona durante estos sueños. Al morir aquí, para el siguiente mundo de estancia, para el primer mundo de estancia, sí se salió el ajustador de nosotros. Posteriormente ya no saldrá de nosotros, viajará con nosotros, aunque no estemos 100% fusionados. Nuestra personalidad permanecerá intacta cuando pasamos, ¿ok? Y la memoria del ajustador también permanece intacta a medida que ascendemos en la vida moroncial. Esto es bien interesante. Aquellas asociaciones mentales que eran puramente animadísticas y totalmente materiales perecieron con el cerebro físico. O sea, eso ya no lo vamos a recordar. Todo ese tipo de sensaciones y de esos materiales ya no existen después. Todo lo que en la vida material, mental, era valioso, todo eso ha sido duplicado por el ajustador. Ajá, y está retenido como parte de la memoria personal durante el camino en ascendencia. Ahora, en este mundo, aunque tenemos un cuerpo moroncial, continuamos comiendo, bebiendo y descansando. El descanso se va a dar por siempre y la comida también, aunque sea de otro orden. Vamos a compartir el orden moroncial de alimento del reino con otro tipo de energía viviente que aquí en particular no conocemos. Y como les decía yo anteriormente, el cuerpo moroncial utiliza plenamente todo alimento del agua, como el agua. No hay residuos, no hay desechos. De esfera en esfera nos volvemos menos materiales y más intelectuales y más espirituales. Ah, pero también creo que en esta segunda etapa se eliminan todas las fases del conflicto intelectual. ¿Así es o no? Porque ya estamos conociendo más cosas. Exacto, claro. Eventualmente lo bueno empieza a tomar el lugar de lo imperfecto, ¿no? Hasta donde... Nos vamos entonces en nuestra navegación súper rápida en jet ultrasónico al tercer mundo de estancia. Así es, Mayram. ¿Qué pasa en el tercer mundo de estancia? Bueno, yo supongo que dice que es un mundo de gran logro personal y social para todos los que nos han alcanzado, no han alcanzado el equivalente de esos círculos de cultura antes de liberarse de la carne en los mundos de natividad normal, mortal. Bueno, y en ese tercer mundo, los sobrevivientes verdaderamente pues comienzan su cultura moroncial progresiva, ¿o me equivoco? Sí, así es. ahí estamos entrando más en materia, ya la cultura mundial, o sea, ya cómo se maneja allá, y eventualmente iremos olvidando cómo lo hacemos acá. ¿Y cuál es el propósito? ¿Alguien sabe el propósito de esta capacitación? Bueno, consiste, Cami, Irma, Mario, bueno, consiste en mejorar la comprensión de la correlación entre la moroncia mota, que es la filosofía como se maneja allá, y la lógica mortal, la coordinación de moroncia mota y la filosofía humana. O sea, empezamos a buscar, a llegar a un balance entre lo que es lo más elevado de esta vida material y lo más básico del mundo morontial, del modo de pensamiento morontial. Entonces, los mortales sobrevivientes ahí alcanzan ahora un discernimiento práctico de lo que es la verdadera metafísica. A ver, Cami nos está... Cami, a ver... Ah, listo. Es que yo como vi el en vivo de Omar y de Adam la vez pasada, decían que, digamos, Adam explicaba lo de la mota, lo de la mota moroncial, que son seres espirituales que van a evaluarnos a nosotros la parte espiritual, más que todo. Es como si tú estuvieras en una entrevista de trabajo, por ejemplo, es como un ejemplo, como una entrevista de trabajo, pero ya en la parte espiritual, para saber si puedes pasar al otro mundo o para qué eres tú apto en ese mundo moroncial, por así decirlo, en el tercer mundo de estancia. Fue lo que yo les entendí a ellos la otra vez, sobre la mota moroncial más que todo, que eran seres espirituales que te evaluaban espiritualmente cómo estabas tú, cuánta evolución tenías tú espiritual, cuánta parte intelectual espiritual tenías para poder pasar a los otros mundos de estancia. A los siguientes mundos de estancia. Ok, Honor, Irma quiere decirnos algo. Ok, a ver, Irma. Sí, sucede que cuando pasamos al mundo de estancia, no lo percibimos, porque nosotros caímos como dormidos. Entonces, aún tenemos defectos y cosas de índole material, ¿sí? Y se nos va educando para esto, para los mundos espirituales. Se nos va para... También es como un examen en que es todavía ahí podemos decir, no quiero seguir en la carrera. Es más, todavía más adelante. Pero es en los tres últimos mundos donde ya dejamos atrás todo y vivimos plenamente nuestro entorno, los mundos de estancia, los viajes que podemos hacer a otras esferas, porque ya va a haber, nuestro compañero seráfico nos puede llevar a donde querramos ir a visitar. Esto debe tener la finalidad de que conozcamos este universo y los otros, y los mundos de residencia y de estancia, para, pues es una elección, ¿verdad? Entonces, pienso que es muy difícil decir allá no, ya no quiero. O sea, no me cabe en mi mente esa opción. Si llego allá los veré. Sí, okay. Gracias. Ajá. Entonces, bueno, seguimos navegando en nuestro tercer mundo de estancia. Ya nada más queda que aquí es la introducción real de la comprensión inteligente de los significados cósmicos y las interrelaciones del universo, ¿no? Ya empezamos a entender lo que es el cosmos y lo que es el gran universo. Y como dice Miss Mayra, agarramos la nave y ¿qué? Y volamos como, o sea, sí, súper. Hay un tema que enumeró muy bien nuestra hermana de México, que... en realidad se puede subdividir en dos ápices importantes. En nosotros radica la elección que queremos hacer, el camino que queremos tomar, hacia dónde queremos ir y llegar. Dicho en palabras muy sencillas, ¿de qué forma? O nos alejamos o nos comprometemos en la carrera con el Padre, con Dios. O nos alejamos de Dios o nos comprometemos. Esa es una. Y el punto dos, en realidad, si analizamos simplemente, repito, simplemente lo que nos acaba de decir nuestra hermana Irma, pero puntual lo dijo, puntual. Esto es lo que nosotros tenemos que percibir, cooperar y ayudar a asimilar a nuestros hermanos que nos están escuchando. Que además de la elección, hay un trabajo que podemos hacer nosotros desde acá. No es necesario, porque también lo enumeró Camila, que llevemos, digamos, todas nuestras tareas realizadas. Ah, soy comprensivo, sé amar, soy dulce, soy... Una. Solo que el Padre nos habilita en todo y nos avala absolutamente en todo. En nuestras elecciones, el Padre está presente. En nuestras decisiones el Padre nos está secundando. Entonces, indudablemente, tenemos que hacer ese trabajo interior de decir y de revisar un poco nuestras cuentas, por así decirlo, de controlar un poco, por así decirlo, nuestras emociones, de la toma de las decisiones para progresar cuando hemos abierto este estado de conciencia, decir, bueno, voy a mejorar un poco en esto, en este aspecto, voy a trabajarlo, voy a comprometerme, voy a mirar a mis hermanas, a mis hermanos, desde otro punto de vista, porque en realidad lo que me molesta a mí de ti, tú no lo tienes, tú me lo muestras a mí. Esa es en sí la misión, y poder lograr llegar a estos mundos de estancias. Al menos yo siempre digo con una materia. A mí en la facultad me costaron varias materias. Bueno, indudablemente después te das cuenta cuando lees el libro el estado de comprensión, ¿no?, de las cosas. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Gracias por... Lo que sí queda clarísimo, de acuerdo a los aportes que han dado Mario, Irma y Cami, es que definitivamente en todo este proceso de ascensión, en cualquier momento nosotros podemos seguir teniendo el derecho y la voluntad de decir, no sigo, o si sigo. O sea, quiere decir que el que nosotros estemos entrando a los mundos de estancia no nos condiciona de que por siempre vamos a seguir esa palabra de Dios con la voluntad que se supone que desde el comienzo lo hemos hecho, sino que en todo momento parece ser que es que se nos otorga el beneficio de que poder, si no quisiéramos avanzar, pues no avanzamos. Sigue siendo nuestro derecho a pesar de que podamos estar siempre ayudados y como... ¿Es así, me parece? Eso es lo que he entendido, ¿verdad? Irma, sí, yo también lo entiendo esto, así. Sí, y esto precisamente solo puede ocurrir antes de la fusión con el ajustador. Una vez ya fusionados, ya formamos parte del cuerpo ascendente. Antes de la fusión con el ajustador, podemos decidir, no quiero ya continuar, que mi alma se vaya y mi cuerpo monodial desaparezca. Qué importante. Gracias, Irmi. Bueno, entonces en este mundo de supersónico que estamos, en el cuarto mundo de estancia, cuando llegamos al cuarto mundo de estancia, hemos entonces ingresado a la verdadera, realmente carrera monodial, ¿así es? Así es, sí, efectivamente. ¿Y qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué se nos permite hacer? Seguimos estudiando. Sí, claro, porque además ya para siempre es estudio todo el tiempo. Y aquí entonces nos van a permitir visitar el mundo de transición número 4 para que nos podamos familiarizar con estas sedes centrales de donde están las facultades de capacitación de los superángeles. O sea, nuestra capacitación ya no nada más es en el cuarto mundo de estancia, sino además también lo que podamos adquirir visualizando otros mundos, los mundos de transición, y aprendiendo qué es lo que se hace ahí, cómo lo hacen ahí, y otras órdenes de existencia. Superángeles como las brillantes estrellas vespertinas, por ejemplo, ¿no? Que es su mundo. Uh-huh. O sea que vamos avanzando en todo lo que significa la cultura y el progreso del universo local. Ya no solamente tenemos un panorama parcial, sino como que se nos va ampliando la visión, entrar a ese mundo verdaderamente moroncial. ¿Okay? Claro, sí. Hay una mayor apreciación de las emisiones y otras fases de la cultura, de progreso, claro que sí. Ajá. O sea que definitivamente en esta etapa, las exigencias y delicias de la verdadera vida social que vamos a vivir con esas criaturas, hermanos nuestros, será muy interesante, muy, muy enriquecedoras, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué más tenemos en este cuarto mundo de estancia? Sí, que en realidad es una nueva experiencia para nosotras criaturas evolucionarias, ¿no? Porque ahí ya podremos participar en actividades sociales que no estarán basadas ni en la exaltación personal ni en la búsqueda de la autosatisfacción. Ahí verdaderamente entenderemos que el bien beneficia, que la parte beneficia al todo, ¿no? Y que estando el todo bien, la parte pues también se beneficia, ¿no? Ya no es sobre uno, sino sobre todos. O sea, que, entonces entendemos que ya un nuevo orden social se está presentando y se va a basar en la comprensión compasiva de la apreciación mutua que tenemos, el amor altruista, el servicio mutuo y sobre todo la motivación de que tenemos un destino común y supremo. Qué interesante, ¿verdad? ¿De verdad? Y la meta paradisíaca de perfección, eso es, imagínate, o sea, ya aquí empezamos a visualizar desde esta perspectiva lo que es nuestra meta final, llegar al paraíso, llegar al centro mismo de la perfección divina que es nuestro Padre, ¿no? Pero ustedes creen que ya por acá debemos tener realmente, nos estaremos volviendo autoconscientes del conocimiento de Dios, ¿creen que esta etapa es o todavía nos faltaría otras etapas más? Yo pienso que estamos empezando, sí, Irma. Sí, Irma. La misma revelación nos dice, hay seres que ya van con esa disposición, porque si llegas al mundo de estancia y a los 10 días te trasladan, quiere decir que ya no vas a parar. Al siguiente 10 días te vuelven a trasladar y vas más rápido. Pienso que esto es para los seres que tienen una espiritualidad mayor. Yo no estoy entre esos todavía, pero tengo tiempo para hacerlo. Pero la cosa es que vamos a ir conociendo. Yo quisiera, me muero por presentir o ver a los Espironga y a los Espornaga. Sí, quiero saber. O sea, porque mi imaginación es grande, me imagino a los ángeles, a los serafines, a los querubines, tan, tan amorosos, porque ellos son los que cuidan a los niños. Entonces, no sé, yo mi meta, aparte de ser de poder llegar allá, yo quisiera ser una decoradora de mundo, siempre lo he pensado. Gracias, Irma. Dime una cosa, Cami, a todo esto, por lo que nos están enseñando, se nos está mostrando y revelando, es que ya estamos, o sea, ¿tú consideras que ya en esta etapa nos estamos volviendo más autoconscientes del conocimiento de Dios? ¿Como que la revelación de Dios y que estamos más cerca, cada vez más cerca? Sí, yo creo que ya vamos empezando a coger conciencia de quién es Dios, de la revelación que se nos dio aquí en Urantia, y vamos teniendo ese anhelo de encontrarnos con el Padre Celestial poco a poco, porque pues como varios mundos, pues vamos haciendo como ese conocimiento de quién es Dios, ya como que lo vamos conociendo un poco más, pienso yo y estoy de acuerdo con lo que dice Irma, que muchas personas son un poco más evolucionadas espiritualmente y ya tienen como esa conciencia. Perfecto. Entonces, lo tenemos cada vez más claro. Nos estamos acercando ya al quinto mundo de estancia, donde la cultura de este mundo de estancia corresponde a la vida inicial, a la parte inicial de luz y vida que está en los planetas de progreso evolucionario normal. O sea, que ya nos estamos acercando dice la parte inicial de luz y vida. Eso me parece fascinante. Mi Flor, ¿cómo es? Sí, yo imagino cómo será un mundo que ya pasó por todo el proceso que estamos pasando nosotros y que ya logró posicionarse en luz y vida, un mundo habitado, ¿no? De tiempo y espacio, será tan, no podría decir perfecto, porque aún no es perfecto, pero estará de tal forma logrando cierto grado de perfección similar a lo que sería el quinto mundo de estancia. Seguramente ya hay mundos establecidos en luz y vida, y bueno, este quinto mundo de estancia ya es una verdadera belleza, y todos los habitantes de este lugar ya no tienen los problemas que tienen los mundos habitados de tiempo y espacio como el nuestro y otros mejores, sino ya está más cerca de esa etapa que tanto anhelamos, ¿no? Algo que me parece interesante de este quinto mundo de estancia es que ahora ya, ¿alguien se le ocurrió que podríamos hablar otros idiomas? ¡Wow! Aquí apuradamente hablamos del que tenemos. Ahora imagínense tener que aprender el idioma del sistema, el idioma del universo local, el idioma del superuniverso. Y el universo, y el lenguaje universal. Sí, además, en los viajes que vamos a hacer de mundo en mundo, nos acompaña un traductor. Y vamos a ir aprendiendo porque se supone que vamos a tener la mente nueva, todo lo demás, todo lo que era telarañas, lastre, todo eso se fue. Pero les cuento, yo les quiero comentar algo solamente como paréntesis, porque está establecido, completamente comprobado, que cuando una persona aprende un idioma, su capacidad de intelecto va mejorando y su capacidad de comprensión. Acá no solamente tenemos que hablar nuestra lengua, de acuerdo a nuestro país, de acuerdo al universo, nos vamos para el universo local y después nos vamos a ir a la lengua de Ubersa, o sea, realmente a la buena o a la mala vamos a terminar entendiendo muchas cosas que antes no lo podíamos hacer. Me parece fascinante. Pero en este quinto mundo de estancia, entonces empezamos a aprender de los mundos de la constelación. ¿Así es, Miss Flor? Sí, porque además es nuestro siguiente hogar, es nuestro siguiente paso. Acuérdense que primero están la célula, es un mundo habitado o habitable, organizado desde un sistema, y posteriormente, si hay sistemas, forman administrativamente hablando una constelación. Entonces, estando en este quinto mundo de estancia, empezamos a aprender sobre nuestro futuro hogar, nuestro siguiente paso, que es el mundo de los mundos de la constelación. Aquí, por ejemplo, conoceremos a los primeros instructores y que empiezan a prepararnos para este siguiente paso, ¿no? Para que lleguemos conociendo algo de nuestra futura experiencia. Y aquí algo bien interesante es el nacimiento de una verdadera conciencia cósmica. Toma lugar en este quinto mundo de estancia. Aquí ya estamos evolucionando bajo un punto de vista universal, y eso significa que tenemos un horizonte de expansión, ¿no? O sea, cada vez más amplio, como dicen, si aprendemos, si tenemos mayor capacidad de aprendizaje, obviamente nuestra expansión va a ser en todos los sentidos mucho mayor. Aunada que teniendo más sentidos, pues obviamente nuestro nivel de captación es mayor, ¿no? Y además que la mente que está en expansión, indudablemente comienza a darse cuenta que el destino, ya no solamente miramos lo que está al frente de nosotros, sino miramos ese destino estupendo, magnífico, excelso, divino, que nos aguarda, ¿no? Definitivamente. Claro, cuando se completa la ascensión al paraíso, ¿no? Así es. Uy, y además aquí, por ejemplo, más o menos en este momento, el mortal, los mortales promedio, empiezan a manifestar su entusiasmo sincero, pensando en Abona, en el universo central. O sea, ya nuestra visualización ya es hacia la perfección total. O sea, no llegamos al paraíso aún, pero ya estamos pensando en Abona. Pero yo me pongo a pensar, si primero ya tenemos el criterio que se nos ha ampliado, o sea, tenemos las expectativas de un destino estupendo que se viene adelante, ¿eso quiere decir que ya como que cada cosa que tenemos que hacer y estudiar es voluntario, ya es más de nuestra parte? Oh, claro, imagínate que, o sea, ya no tenemos que aprender por sacarnos la calificación, porque tenemos que hacerlo, o porque nos mandaron, o porque no nos queda de otra, sino porque queremos. Y yo creo que eso le da un cariz totalmente diferente al grado de aprovechamiento. Es más, si eso lo pudiéramos hacer desde ahorita, que por voluntad quisiéramos aprender, yo creo que aprovecharíamos mucho mejor el tiempo en todos los sentidos. Bueno, pues el estudio es más voluntario, claro. El servicio altruista se torna natural. Eso es bien importante. La adoración, ese es un tema hermoso. La adoración se vuelve más espontánea y están haciendo el verdadero carácter moroncial. O sea, una verdadera criatura moroncial está evolucionando en este quinto mundo de estancia. Y ahí tomamos ¿qué? ¿Dijiste? No, es sí. La fin de tanto. El sexto mundo de esta, aunque tenemos un pequeño problema de técnico, porque nos están avisando desde la central de todo lo que significa la dirección y producción, que ya se nos está, estamos llegando a la etapa final, quedaría pendiente para el próximo domingo, el sexto mundo de estancia, el séptimo mundo de estancia, y nos permitiría en todo caso, nuestro querido director técnico, que podrían haber algunas preguntas, ¿no?, que pudieran quedarse pendientes para absolverlas el domingo que sigue, entre el sexto y el séptimo. Marian, yo creo que si le damos rápido podemos acabar con nada más quedan sexto y séptimo mundo de estancia. Si lo hacemos bien en tiempo, podemos terminarlos, ¿no? Ok, entonces. En este sexto mundo de estancia, bueno, recibimos también lecciones de la carrera moroncial. Y aquí empieza nuestra instrucción inicial en lo que es la administración universal. Para este mundo se puede pensar en la fusión perfecta de la mente humana con el ajustador divino. Uh-huh. Y es la unión de la mente inmortal evolutiva con el ajustador eterno y divino. Esta señal está señalada por la convocatoria seráfica del superángel supervisor. Y aquí, ¿recuerdan ustedes lo que Jesús vio cuando lo bautizaron? Que escuchó estas palabras. Ajá. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es lo que vamos a escuchar en ese momento. Y esta sencilla ceremonia marca el ingreso de un mortal ascendente a la carrera eterna de servicio al paraíso. Wow. O sea que acá ya estamos realmente... definitivamente sí. Estamos ya entrando a todo ese proceso importante de compenetrarnos con el Padre, ¿ok? Uh-huh. Y entonces, en esa confirmación de la fusión con el ajustador, el nuevo ser moroncial se presenta, dice, a sus semejantes por primera vez, ¿como quién? ¿Nos ponen un nuevo nombre, nos dan una identificación, un número, una ficha, algo así? Un nuevo nombre, sí, ajá, sí. Y además nos dan 40 días de retiro espiritual. Ustedes recuerdan que Jesús también pasó después de su bautizo 40 días de retiro espiritual. Ok, entonces lo tenemos que ya estamos casi para concluir los siete mundos de estancia. Entonces, claro. En estas, ¿qué se supone? Que si antes, mire usted, ya estábamos teniendo capacitación, ya teníamos más comprensión, ya somos más tolerantes. Entonces, sin duda que nos vamos a volver más adorables, claro. a la medida que, claro, que dejamos toda esa parte animal que nosotros tenemos planetaria. ¿Es correcto eso? ¿Qué te parece, Cami? Creo que está... Tiene problemas de conexión. ¿Cami? Ok. Bueno. Y bueno... Yo no sé. Es el momento de elección. Cuando nos llega nuestro ajustador. No, tenemos un problema de... Bueno. De audio. Ok. Sí, no te escucho bien. Entonces estamos... ¿Quién se oye como... Ah, ese es Irmita, con Irmita. Ok. Vamos entonces, ahora estamos viendo... Ya llegamos al final. Con nuestro director técnico que nos está escuchando, pero aún así estamos ahí en punto. Estamos entrando ya al séptimo y último mundo de estancia, donde la experiencia está en esta esfera, es el logro que vamos a coronar toda nuestra carrera postmortal inmediata durante esta instancia. ¿Qué cosa es lo que vamos a recibir? Bueno, aquí recibiremos instrucción de muchos maestros, todos los cuales cooperan en la tarea de prepararnos para nuestra residencia en Jerusalén. Hay que recordar que Jerusalén es la esfera grande del mundo, la esfera sede del sistema, y después de ese séptimo mundo vamos a pasar ahí. Los últimos rastros de la marca de la bestia se erradican. Aquí ya no hay nada de eso, ¿no? Ahora, mientras estemos en este mundo, podremos tener permiso para visitar... ¡Oh, y esto es muy interesante! El mundo del Padre, que es el número de transición número 7. En este mundo de transición, bueno, número 7, yo no sé si ustedes recuerden, este es el mundo que tiene las esferas que... sus satélites son las esferas visión, pero eso lo vamos a dejar para cuando hablemos de la rebelión. Mejor seguimos con mundos de estancia. Aquí ya se empieza la formación de grupos de clases para los que se gradúan para Jerusalén. Y bueno, podremos estar aquí cierto tiempo aguardando la llegada de alguien, de algún grupo rezagado, alguna persona que terrestre también, que esté en otro mundo de estancia, ¿no? Y finalmente... Pero espérese, Miss Flor, quiero preguntarle algo. ¿Ya acá vemos al Padre o no, todavía no? Lo que pasa es que este séptimo mundo de transición es un mundo especial. Este es el mundo del Padre, el mundo de transición número 7. Aquí se comienza una nueva adoración más espiritual al Padre Invisible. No lo vamos a ver a él. Encontraremos el templo del Padre, pero no veremos al Padre. Hay que recordar que el Padre está físicamente en el paraíso. Vive en su residencia, personalmente está en el paraíso. Pero hay templos del Padre en todos lados. Y en este mundo, aquí vamos a ver el templo del Padre. No lo vamos a ver a él. Todavía no lo vemos a él. No, todavía no. Y bueno, a que después el personal del séptimo mundo de estancia se reúne. ¿Para qué se reúnen? Y en el mar de cristal, ¿para qué se reúnen? ¿Alguien me puede decir? Para ir con nuestra presencia, para irnos a Jerusalén. Todos nos vamos a Jerusalén en estado de residentes. Exacto. Ahí está. O sea, muchas veces antes habíamos visitado Jerusalén, pero nada más de visita. Pero ahora ya vamos en calidad ya de residentes. Y aquí es la capital del sistema. Bueno, ya nos estamos empezando a despedir eternamente de la entera carrera de los mundos de estancia como mortales ascendentes. Aquí ya somos mortales ascendentes. Y pronto se nos dará la bienvenida en el campo de recepción del mundo sede central como ciudadanos de Jerusalén. Jerusalén, la esfera sede del sistema. Irma, ¿querías decir algo, perdón? Sí, Cami quería decir algo. Para eso se reúnen, para darnos la bienvenida, porque ya somos... ciudadanos. No, la verdad que con todo el trajín, perdóneme, pero debe ser una recibida, una bienvenida apoteósica, porque definitivamente el haber estado en todas las instancias y terminar ahí con broche de oro, lo menos es que nos van a ver en el mar de cristal. Me parece estupendo. Cami, ¿tú querías decir algo? Sí, que ya después en este mundo, en el séptimo mundo, como dicen acá, ya nos vamos a conducir hacia Jerusalén, que es... que pues es el mundo cúspide para llegar al paraíso, llamémoslo así. Y entonces, lo que tú decías, nos dan la bienvenida, una calurosa bienvenida, y pues ya estamos más, como más plenos y más contentos, porque ya vamos a entrar al paraíso casi. Todavía no, pero ya vamos a entrar al paraíso. Ajá, todavía, creo que todavía nos falta un poco más, pero le tenemos que echar ganas, ¿eh? Hay que echarle ganas, porque si no, las ganas ya las tenemos desde el momento que hemos tomado, como decía Irma, la voluntad total de seguir en el camino, porque todavía nosotros seguimos decidiendo si nos quedamos o nos vamos, pero parece ser que toda esta aventura maravillosa que se nos propone, que indudablemente es, consideramos que es real y que es verdad para nosotros mismos como mortales ascendentes, nos llevan pues a estar estimulados permanentemente con todas las novedades que nos plantean de estudio, de avance, de experiencia, y qué mejor de solidaridad como lo que estaba. Y creo que el deseo importante que Tami decía, pues se va a cumplir, porque vamos a estar completamente unidos, solidarios, tendiendo siempre a esa paz interior, esa paz y amor sobre todo, ¿no? Irma, bueno, quiere hablar unas palabras. Irmita, ahí está, dale. A ver. Gracias, Mario. Mira, cuando se me fue el sonido, es algo que es importante. Los 40 días, bueno, 40 días de no sé cuánto duren, es como nuestra tesis, y ahí vamos a escoger qué es lo que vamos a hacer en adelante, ya fusionados. Entonces, creo que es bien importante. Todavía aún, cuando ya estamos fusionados, vamos a poder escoger nuestra carrera. Es como aquí cuando los jóvenes salen de la universidad, escogen su camino a seguir. O seguimos para seguir ascendiendo y ser del Padre, o escogemos para poder ayudar a otros, o mantenernos en otro mundo, o ir a ser parte de un cuerpo de ayuda o de apoyo a los gobernantes de otros universos. Y creo que todo eso es bonito. Gracias. De todas maneras sigue siendo espectacular. Bueno, queridos amigos, nosotros hemos tenido, nos hemos pasado, pero gracias a nuestro director técnico, que ha montado todas sus influencias para que no nos puedan realmente cortar abruptamente, estamos con Dylan, gracias, nos ha permitido concretar. Estamos muy contentos de estar todos juntos hoy día y los esperamos el próximo domingo a las 2 de la tarde, hora de Perú, 4 de la tarde, creo que es hora de... Es a las 5 horas de Costa Rica. Ah, ok, a las 5 horas de Costa Rica. 4 horas o 16 horas de Argentina. Sí. A las 2 en México. A las 2 en México. ¿Y en Arizona, qué hora es? También las 2. A las 4, no, a las 5, no. A las 4. No, Arizona y México está igual, ¿no? Arizona y México no, tenemos 2 horas de diferencia. Ah, bien. Como ustedes comprenderán, amigos oyentes, somos multinacionales, multihorarios, y cualquiera de las cosas está. Nuestro querido Floyd ya me está matando, me está diciendo corta, entonces estamos cortando. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, y la semana que viene. Bendiciones a todos, Dios, gracias. Dios. Muchas gracias por escuchar nuestro programa Mensajeros de Urantia. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión a través de Radio Urantia.